Seguimos en antena y ahora vamos a conocer las soluciones que ofrece la empresa Acronis, la compañía líder en protección de datos para los usuarios de ordenadores Mac. Para conocer todos los detalles, conectamos en Milán con Alessandro Perotti, director de cuentas de Italia e Iberia de Acronis. Alessandro, bienvenido a Territory Mac. Hola, buenos días, Jaume, buenos días. Acronis se fundó en 2002 y desde entonces protege los datos de 5 millones de usuarios y más de 300.000 empresas en 120 países. Con sus más de 100 patentes, los productos de Acronis han sido nombrados los mejores productos del año por Network Computing, TechTarget y IT Professional y cubren una gran variedad de funciones, incluyendo migración, clonación y replicación. Y Alessandro, antes de entrar en antena, me decías que estáis estableciendo un estándar para la nueva generación de protección de datos. Sí, Acronis es una empresa que siempre nos hemos ocupado de backup, pero desde hace 3 años más o menos hemos comprado una empresa que se llamaba GroupLogic y tenía este producto muy conocido en las empresas que tienen ordenadores Mac. XMZIP es un producto muy útil porque permite integrar la estación de trabajo de Mac en un entorno Windows. ¿Y qué ventajas nos ofrece? Sobre todo, permite resolver todos los problemas de conectividad y de comunicación entre un entorno Windows SMB y el entorno, el protocolo de Mac ASP. Te permite resolver problemas de, por ejemplo, utilizar impresora de red o de navegar, buscar datos, ficheros, tus proyectos en un entorno Windows desde un Mac. Por tanto, es muy útil para usuarios, pero también es una buena solución para las empresas. Es muy útil para las empresas porque resuelve estos problemas que siempre toman muchísimo trabajo al grupo de TI, porque siempre hay cualquier manager o cualquier persona que está trabajando con Mac, intenta lanzar a imprimir algo y el producto y no se ve la impresora de red, o intenta buscar algo en un file server, en un SharePoint, y no lo va a encontrar. Entonces el producto permite resolver todos estos problemas. Con la última versión hemos mejorado muchísimo la parte de búsqueda con Spotlight y se utiliza el motor del Mac para buscar y para navegar entre file server, NAS o SharePoint. Una cosa muy importante y interesante que estamos haciendo estratégicamente, hemos cambiado el nombre del producto desde este mes de abril. El producto se va a llamar Acronis Connect. Esto será el nuevo nombre, y lo digo por todos los clientes que ya tenemos o todos nuestros partners de canal, que si van a buscar Acronis XMZIP ya no lo encontrarán más en la nuestra web, sino tienen que buscar Acronis Connect. Y Alessandro, ¿cómo se licencia Acronis Connect? El producto se licencia por número de Mac y lo tenemos en dos tipologías de licencias. Una, licencias perpetuas, o sea, te compras el producto y cada año puedes renovar una manutención que está incluida. En el primer año, los años siguientes la vas a renovar y te permite mantener tu producto siempre a la última versión y tener soporte técnico. Y si el cliente no tiene una licencia del producto, puede obtener esta solución también por suscripción. Danos detalles. Es un precio por año, o sea, te pagas un producto por un año y cada año te puede renovar la subscription o si no lo deja. Es muy útil por cuando haces un proyecto específico con un cliente específico y después de 1 o 2 años va a terminar. Vamos a añadir unos paquetes específicos en la parte de subscription por 25, 50 o 75 estaciones de trabajo. Esta es una novedad porque el producto en Estados Unidos, donde se vendía mucho más antes, hay entornos muy grandes de clientes. Y en Europa, en España, en Italia, en Europa, los clientes tienen menos estaciones de trabajo con Mac, pero necesitan lo que está solo en la versión subscription del producto. O sea que es una funcionalidad que se llama Network Reshare. Una funcionalidad muy importante porque te permite navegar en todo el entorno de tu infraestructura Windows y te permite navegar en cualquier file server o en cualquier SharePoint. Ya conocemos Acronis Connect y ahora vamos a hablar de Acronis TrueImage, otra de vuestras soluciones y, según los analistas, el software más completo y seguro para hacer backup, que proporciona copia de seguridad completa del sistema, soporte multiplataforma para Mac y PC y doble protección a gran velocidad. Sí, existe ya desde hace 2002, Acronis True Image por el PC Windows. Hemos lanzado, y esto es, creo, el primer producto que te permite hacer lo que hace Acronis. O sea, desde el pasado septiembre hemos lanzado True Image for Mac, una solución de backup por tu Mac que te permite hacer una imagen completa de toda la máquina, con el sistema operativo, tus datos, tus aplicaciones, tus configuraciones. Y te permite guardar esta imagen de backup en un entorno, por ejemplo, en un NAS, en un disco USB, en una dirección de red, decimos. Esto es, creo, el único producto de momento que te permite hacer una recuperación completa de todo tu Mac, no solo de datos, como hace la funcionalidad de base del Mac, sino de todo el sistema, toda la máquina. Lo que está claro es que la única forma eficiente de proteger nuestra información, ya sea en empresas como en particulares, es hacer una copia de seguridad completa. Alessandro, ¿qué valor añadido ofrece Acronis a las soluciones de backup? Acronis se está moviendo estratégicamente, muy rápidamente, con soluciones de backup como servicio. Hemos empezado en 2010 ofreciendo almacenamiento en el cloud que se puede utilizar junto con la licencia de backup en local. Entonces, cualquier licencia de Acronis, desde el True Image for Mac, el True Image for PC y toda la plataforma Acronis Backup y Acronis Backup Advanced, te permiten hacer un backup en local y te permiten, con una subscription, también hacer un backup en un almacenamiento en el cloud. Y para este impulso en el cloud, en la nube, es necesario data centers. Y antes de entrar en antena, me comentabas que estáis ampliando vuestra oferta de ubicaciones de data centers. ¿Qué puedes contarnos? Acronis tiene 6 centros de datos en todo el mundo, 2 en Estados Unidos, 2 en Europa, en Estrasburgo y en Francoforte, y 2 en Asia, en Singapur. Entonces, cualquier cliente puede hacer un backup en su casa, en su disco USB, y también lo puede enviar en nuestro centro de datos. Así se puede respetar la regla de los 3, o sea, 3 sitios a donde tienes tus datos: en la máquina, en local un backup y fuera de donde vives, 3 copias de datos. También sabemos que estáis ampliando nuevas líneas de productos de backup como servicios. ¿Cómo funciona? O sea, no te vas más a comprar la licencia, sino haces una subscription de backup. Te damos el software, te damos el producto, te damos toda la tecnología sin pagar nada adelante, en anticipo, como una licencia perpetua clásica. Si no, hace una subscription, te damos toda la tecnología, empieza a hacerte tu backup en tu casa o en nuestro centro de datos, y cuando termina la subscription la puedes renovar o también se puedes dejar, claro. Pero nosotros creemos que esto es el futuro y la estrategia de Acronis es muy clara y va en esta dirección. Y también por la parte de Mac vamos a lanzar un agente que te permite hacer este backup como servicio por tu Mac. Por último, me gustaría que nos dieras detalles de Acronis Access y Acronis Access Advanced, dirigidos también a los usuarios de los productos de Apple. ¿Qué nos ofrece? Esta tecnología básicamente tiene la misma tecnología que tiene Acronis Connect. O sea, un gateway, servidor, un gateway que te permite la comunicación entre el protocolo ASP y el protocolo SMB de Windows. ¿Qué hace Acronis Access? Te permite con tu iPad o con tu iPhone, con una app dedicada que se llama Acronis Access, te permite acceder y navegar desde el iPad en recursos de empresa como un servidor, un NAS, un SharePoint. Por tanto, son productos que van muy dirigidos a los dispositivos móviles de Apple. ¿Cómo interactuamos con la aplicación? Puedes ver tus ficheros, tus datos, y además tiene funcionalidades de sincronización y compartición. Entonces, que te permite con una sola app en tu iPad o en tu iPhone, puedes navegar en tu file server, en tu SharePoint y además crear carpetas compartidas con tus compañeros. Y tienes todas las versiones, cada compañero puede hacer una modifica de un file y hay versiones, el producto te enseña las versiones de cada persona que ha hecho una modifica. También lo puedes sincronizar entre tus máquinas, por ejemplo. Por ejemplo, en Acronis yo tengo a 3 dispositivos, o sea, tengo mi móvil, una tableta, iPad y un servidor, un PC Windows. Pero podría tener también un Mac. Yo tengo una carpeta con Acronis Arches siempre sincronizada. Así que si trabajo en el PC o si trabajo, por ejemplo, también en el PC de un compañero o en un Mac de un compañero, puedo crear un proyecto, un file, lo guardo. También tiene una consola web. Así que abro un browser, voy a guardar mi proyecto desde cualquier PC, desde cualquier Mac, voy a guardar dentro de mi área personal, decimos compartida, guardo este file, este proyecto, y ya lo encuentro entre pocos segundos sincronizado en mi PC Windows, en mi móvil, en mi tableta. Esto entonces es sincronización y compartición, o sincronización de mis dispositivos, de mis datos, o compartición y sincronización con compañeros de la empresa o de fuera de la empresa. Muchas empresas lo utilizan para compartir con clientes, o muchas empresas lo utilizan por los comerciales que salen con la tableta y no más con el PC, y en la tableta pueden tener siempre, no sé, los catálogos, los precios de lista y todo. No tienen que descargarlo cada vez, lo tienen guardado en la tableta. Se sincroniza cada vez que la empresa sale con un nuevo precio de lista, lo pone en esta carpeta y el comercial ya se lo encuentra sincronizado y actualizado. Este es justo un ejemplo del producto. Alessandro, gracias por atendernos y por presentar en Territory Mac vuestras soluciones de protección de datos dirigidas a los usuarios de los productos de Apple. Muchas gracias a vosotros, Jaume, y a Territory Mac y a toda vuestra audiencia. Yo espero que van a disfrutar de lo que hemos dicho en nuestra entrevista. Os invito a visitar nuestra web www.acronis.es y a ver todos nuestros productos. Todos los productos se pueden probar, descargar y probar por 15 o 20 días, depende del producto. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.